Sin fronteras. Buen día, planeta. Nosotros somos Pepe y Ana. Queremos comunicarles que compartiremos una hora de buena música, noticias y demás con la mejor onda. Desde Uruguay para todo el mundo. Sin fronteras.